Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí un nuevo boletín exclusivo para mecenas. Este contenido que solamente es posible gracias a vuestro aporte, a vuestro apoyo mensual. Infinitas gracias, una vez más. Además, quiero que en esta ocasión este audio sea un poquito más positivo, un poco más alegre, porque me da la sensación de que el último comunicado quedó en un tono muy lúgubre, muy crudo incluso, con una vista muy negra, en la que alguno que otro nos ponía, bueno, si al final vosotros no estáis satisfechos, no os lleváis casi nada del aporte que damos, ¿qué sentido tiene seguir haciéndolo? Y no me gustaría que quedase esa idea, porque ese apoyo sí que lo percibimos, sí que lo recibimos de una forma u otra, y sobre todo, hoy os vamos a contar ese primer ingreso que hemos recibido al fin, a dónde va a ir a parar y que realmente podáis percibir cómo eso se convierte en una cosa tangible y que hay que seguir apoyando todo aquel que crea en este proyecto y en esta gran familia, porque bueno, yo hoy estoy muy ilusionado y espero poder transmitir esa emoción a todos vosotros. Y lo comento porque si hay un evento por antonomasia, entendido como el sumum, como el lugar que congrega más ilusiones y más emociones a los fans de los videojuegos cada año, ese sin duda es L3, la Feria Angelina, que ya sabéis está a la vuelta de la esquina y que es protagonista también en el Batallón Pluto. No sé si sois oyentes nuevos, recientes, o si por el contrario lleváis más tiempo con nosotros, pero si habéis seguido la tradición de este podcast, sabéis que todos los años hacemos una cobertura muy extensa con un programa pre-E3 y con un post-E3. Un pre-E3 donde realmente analizamos la última hora, los rumores que van surgiendo y nuestras esperanzas e ilusiones, que muchas veces no se traducen en nada, pero está bien dejar constancia. Y luego, por supuesto, llega el post-E3, otra jornada de grabación maratoniana de horas y horas de contenido, hablando ahora sí que sí, después del evento, nuestro análisis de lo que ha dado de sí la feria. Todo eso va a seguir este año, pero con una serie de mejoras y diferenciaciones. Todo apunta a que L3 2019 va a ser para el Batallón Pluto más especial que nunca. Y quiero que lo entendáis y espero que os haga tanta ilusión como a mí, porque yo reconozco que grabando este audio no puedo evitar sonreír mientras hablo y mientras pronuncio estas palabras. Y ahora vais a entender por qué. Como sabéis, el ciclo de conferencias del E3 se lleva a cabo del 9 de junio al 12 de junio. De hecho, lo que es L3 propiamente dicho comienza después de las conferencias. Pero a nosotros lo que nos interesa como jugadores no americanos, es precisamente esa antesala donde las compañías van a enseñar las novedades, sorpresas, sueños e ilusiones. Y, como digo, va a ser muy especial porque el Batallón Pluto da un paso adelante. Hasta ahora, pues sí, esto de hacer streamings de vez en cuando, con un Nintendo Direct, con unos Video Game Awards, pues no estaba mal, ¿no? Pinchar la imagen de Twitch, con una voz nuestra de fondo, hablando, charlando, compartiendo sensaciones. Pero digo yo, estuvimos pensando, de hecho, ¿por qué no subimos el nivel? Algunos oyentes nos decían, quizás el batallón se desplaza a Los Ángeles. No, no ha llegado todavía ese momento, el dinero de los mecenas no va para eso, pero sí que hay una diferencia sustancial, y es que ¿por qué no nos congregamos? ¿Por qué no nos reunimos? ¿Montamos un cuartel general de este Batallón Pluto y hacemos una retransmisión? Los cuatro miembros, o cinco ahora con Atreides, mejor dicho, físicamente, de forma presencial, en un lugar. Esto estuvimos dándole vueltas a la idea, muy ilusionados porque además nos quedamos con la espinita clavada en la última Madrid Games Week, que estuvimos Juanjo, Aitor y yo, pero Tony no pudo estar, ahora se suma alguien más a la familia como Atreides, pues estuvimos barajando opciones a ver cuál nos podía venir mejor. Madrid siempre fue una opción, porque lógicamente está en el centro geográficamente hablando y algunos ya sabéis que somos de Barcelona o del sur de España o de cualquier otro lugar de este maravilloso país. Entonces, lo pensamos de esa forma. Bueno, Madrid es una posibilidad, pero empezaron los obstáculos. Como sabéis, a la hora de buscar un sitio hay que pensar en la infraestructura, ya no solamente los que vamos a ser, el número de habitaciones y tal, el precio del alquiler en Madrid, que no sé si lo sabéis, no sé si habéis estado en alguna ocasión, pero es realmente caro, cada vez más. Ya no solamente eso, sino que tenía que reunir otras condiciones, como por ejemplo una conexión a internet decente. En fin, eran muchas trabas. A esto se sumó que tanto Aitor como Atreides no iban a poder estar en cualquier caso, porque tenían una serie de obligaciones relacionadas con el ámbito laboral y por tanto eso es una prioridad absoluta respecto a otras cosas, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que tanto Juanjo como Tony y yo éramos los que íbamos realmente a estar. Y ninguno era de Madrid. Entonces pensamos, bueno, ¿qué otra opción hay? Una que nos venga bien a todos, una donde no gastemos tanto dinero y podamos cumplir este propósito. Y entonces Juanjo nos habló de la casa que él tiene disponible, a la que él suele ir de vacaciones con su familia, cerca de la playa. Y era una opción estupenda. Porque teníamos, por un lado, el ahorro lógico del alojamiento, una conexión a internet decente, un montón de consolas, porque Juanjo ya sabéis que es un amante de esto y realmente tiene un museo en su casa, y encima ya teníamos a un miembro allí, es decir, que no era tanto el desplazarse únicamente para Tony y para mí. Y con esa idea en mente, seguimos fraguando este proceso, esta idea, este formato de llevar a cabo una serie de directos y de cubrir este 3-2019. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Quiero comentar exactamente en qué va a consistir este formato, porque sí que os digo desde ya que vamos a cubrir todas las conferencias y eso va a ser una cosa épica, estar ahí viendo la de Microsoft, estar viendo la de Square Enix. Imaginaos el momento, en el sofá, comentando, cada uno con su micrófono, viendo en pantalla nueva información de Final Fantasy VII Remake. Y mientras una webcam apuntando a nuestras caras y reflejando ese momento y que vosotros lo podáis compartir y vivir junto a nosotros en Twitch. En fin, yo me vengo arriba. Si eso se produce, podré morir tranquilo. Y esto no es todo. Como digo, este formato está hecho de forma que, aunque Aitor y Atreides no van a poder estar de forma presencial, sí que su voz nos acompañe, como si fuera un podcast al fin y al cabo. Seguirán ahí al otro lado compartiendo, comentando junto a nosotros de una forma más o menos viable. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos recordaréis ese momento vaya puto fail a principios de año, a principios de temporada, porque bueno, ya sabéis que mi equipo es el que es, mi portátil, el procesador que tiene es el que tiene y a veces estresa mucho hasta tal punto de que a la hora de brindar imagen no podemos asegurarlo. Así que lo único que podemos mostrar es los que estamos allí presencialmente, sí que la imagen de ese momento y aparte en la línea, en la otra línea, en el otro lado, tener a Atreides y a Aitor. En cualquier caso va a ser una cosa, yo creo que para el recuerdo, mágica, muy especial y con todo esto empezamos a ponerlo en marcha, ¿vale? ¿Qué necesitábamos? Porque esto hay que explicarlo, no es lo mismo el setup que uno suele utilizar a la hora de grabar un podcast cada uno en su casa, pues yo que sé, cada uno con su micrófono, cada uno, en fin, y ya está, que ponernos todos en un único sitio y intentar pensar cómo podemos hacer esa grabación con el material que tenemos. Porque claro, la idea es gastar lo menos posible y reciclar el equipo de uno y el equipo de otro. Por suerte, tengo que decir que yo tengo muchas cosas. Yo tengo mi mesa de mezclas, yo tengo dos micrófonos, yo tengo también aquí un pie de micrófono y Juanjo tenía otro. En fin, preguntando entre nosotros sacamos eso adelante. Pero sí que nos hacía falta comprar un par de accesorios para poder habilitar todo esto. Y ahí entráis vosotros. Ahí entra en juego el dinero de los mecenas. Y por esto yo he empezado este audio hablando de la importancia y el valor real de que vosotros nos apoyéis mes tras mes, que aunque iVoox, aunque PayPal, aunque el IVA nos quite mucho, lo que se queda va para este proyecto íntegramente. De hecho, tengo aquí un papel Aunque bueno, en cualquier caso ya sabéis que aunque esto lo estáis escuchando, en la pestaña Comunidad vais a encontrar recursos visuales, vais a ver una imagen donde lo que yo voy a intentar explicar ahora aparecen esos gastos detallados, desmenuzados, para que lo veáis con total nitidez y transparencia, pero os paso a comentar. A nosotros nos llegaron 126 euros. Euro arriba, céntimo abajo, 126,30 o 126,10, no lo sé exactamente, perdonadme que eso sí que no lo tengo apuntado, pero necesitábamos un splitter, para quien no lo sepa, es dividir la señal que sale de la mesa de mezclas para varios auriculares, de forma que tanto Tony como Juanjo y yo podamos escuchar lo que sale de la mesa de mezclas, la voz de nuestros compañeros, la voz del E3 y en general todo lo que se meta ahí dentro. Este cacharrito vale 7,99€ y luego aparte hemos comprado un preamplificador de micrófono de la marca FedHead. ¿Qué significa esto? No voy a entrar tampoco en especificaciones por si alguien no entiende, pero bueno, que se haga la idea de que existen dos tipos de micrófono, uno dinámico y otro de condensador. El de condensador, como su propio nombre indica, necesita una fuente de alimentación externa para poder insuflarle energía. ¿Y qué ocurre con el dinámico? El dinámico no necesita esa energía y se la suministra la propia mesa de mezclas o una interfaz de audio. Entonces, lo que ocurre es que la mesa de mezclas tiene su propio compresor, pero va bastante regular. Entonces, la idea es que con este preamplificador mejore la calidad de sonido. Espero realmente que se note. Entonces, el total de estos gastos es de 81,89€, por lo que de esos 126 le restaríamos 81,89. Y os preguntaréis, bueno Sergio, ¿y con el dinero restante qué vais a hacer? ¿Os vais a un restaurante? ¿Os lo vais a gastar en otra cosa? No, amigos, ese dinero se va a quedar en la cuenta de PayPal con la idea de, si posteriormente, por ejemplo, la Madrid Games Week vamos y hacemos alguna quedada y necesitamos, yo qué sé, hacer algún gasto por si hacemos otra grabación en directo que me encantaría, pues lo gastaríamos, lo recogeríamos el dinero de ahí. ¿Que no hay que hacer más gastos? Que ojalá, ¿no? Pues ese dinero iría para ese sorteo de los TOTI, porque por supuesto este año también lo vamos a hacer. Es decir, que de una forma u otra, ese dinero va al proyecto, va a vosotros, no tengáis la más mínima duda. Iba a ser sin duda un E3 inolvidable para el recuerdo, y ya no solamente porque nosotros vamos a estar presencialmente, sino porque lo vamos a vivir con vosotros, vamos a retransmitir cada conferencia, como digo, vamos a poner la señal de vídeo para que nos veáis, y vosotros al otro lado espero esa participación a través del chat para compartir tantos y tantos momentos que seguro que vamos a vivir. Y ya no solamente eso, sino que durante esos días, porque ya sabéis, del 9 de junio al 12 de junio hay una serie de conferencias, pero ¿qué pasa entre una conferencia y otra? Yo no me voy a quedar muerto del asco en casa de Juanjo. A mí me gustaría precisamente aprovechar para ver Murcia, pero también para hacer alguna quedada con los que estéis por allí cerca. Yo siento cierta envidia por esa quedada que pudo hacer mi compañero con algunos de vosotros, así que a ver si podemos replicarla y que se sumen más, menos o los que seamos, pero pasarlo bien y compartir y charlar entre todos juntos. Así que si estáis por Murcia o alrededores esos días, del 9 de junio al 12 de junio, pues creo que puede ser muy chulo y muy interesante hacer una quedada física presencial. A ver si sale adelante, yo desde luego me muero de ganas, de verdad. Y ya no solamente todo esto, sino que estamos hablando de todo lo que entraña un E3, pero ya no solamente el cubrir en directo las conferencias, sino que no vamos a renunciar a lo que hemos hecho otros años y vamos a repetir. Es decir, es especial pre-E3 y es especial post-E3. Espero que con canciones incluidas, como solía hacer antiguamente, pero el año pasado no pude. A ver si lo consigo recuperar. Entonces, como digo, va a haber un montón de contenido. El mes de junio va a estar hasta arriba de material. Un mes de junio que va a comenzar a finales de mayo. Y os explico por qué. No vamos a tener este mes informe de emisión, pero no porque nos hayamos vuelto vagos o nos haya entrado la pereza, sino precisamente porque a finales de mayo o principios de junio, como muy tarde, vamos a sacar ese pre-E3, que son varias horas de grabación y que vosotros vais a poder disfrutar, donde ahí sí que nos vamos a dejar la piel defendiendo esas ideas, esas sorpresas, esos anuncios que esperamos que se produzcan, y si no se producen, quedarán grabados. a ver quién hace el ridículo, a ver quién habla de Prince of Persia y luego no se cumple. Quiero saberlo, a ver quién apuesta por este tipo de locuras. Y con todo esto en mente, nada chicos, que muchísimas gracias. Sí que decir que estamos eternamente agradecidos por ese apoyo que nos depositáis cada mes los mecenas, que a raíz de ese comunicado muchos habéis comentado vuestra opinión, vuestras sugerencias, que las hemos leído, ¿vale? Que no os creáis que nosotros tenemos una directriz marcada y que realmente vuestra opinión no nos importa, porque en absoluto. Habéis hablado del Patreon, habéis hablado de otras vías de financiación. Y quiero que entendáis, antes de nada, primero, que nosotros no es que estemos insatisfechos, decepcionados o desilusionados con iVoox. En absoluto, creo que tiene cosas buenas y cosas malas, como cualquier otro servicio. El caso de Patreon, por ejemplo, todo sistema que utilicemos, el dinero no va a ir íntegramente a nosotros, porque sea de una forma u otra, todo tiene que declararse. Otra cosa es que, claro, si entran 20 euros, 30 o 100 euros... no es lo mismo que si fuera un jeque árabe y entrasen 10.000 euros cada mes. Pero lo que quiero que entendáis es que todo servicio se queda su comisión y todo servicio se queda una parte. Dicho lo cual, el caso de Patreon es incluso más preocupante porque hablamos de esa conversión necesaria dólar a euro. ¿Y qué ocurre con PayPal? Que seguramente alguno que otro se lo esté preguntando, nos lo habéis sugerido también. No nos hemos cerrado en banda ni muchísimo menos, pero hace falta darle vueltas. Y bueno, en cuanto sepamos algo, no tengáis ninguna duda de que os lo haremos saber. De momento, la única vía, la fidedigna, la genuina, la buena, de apoyar al Batallón Pluto económicamente es este sistema de mecenazgo que ofrece iVoox, que, como cualquier otro servicio, tiene sus puntos buenos y sus puntos malos, pero que es un apoyo que vale la pena. Vale la pena puesto que este E3, que como digo, estamos organizando una cobertura única, inigualable, es gracias a vosotros, porque ese equipo que nos hacía falta va a salir gracias a vuestro apoyo. Y eso espero que no lo olvidéis y que os sintáis parte de este batallón viviéndolo en directo. No quiero extenderme mucho más, simplemente eso, reiterar las gracias a todos, que es una maravilla tener una comunidad tan activa, una comunidad que, bueno, de forma desinteresada, está ahí al otro lado, cada semana. Es increíble. De hecho, ha habido comentarios que nos han llegado por Discord realmente conmovedores y quería resaltarlo porque, ya digo, no tengo palabras, no sé cómo decirlo honestamente. Y es más, estamos también renovando la web del Batallón Pluto, elbatallonpluto.com, y quiero agradecer personalmente a Jojor, al oyente, porque me ha estado ayudando de una forma, bueno, una paciencia infinita para alguien tan negado con lo que tiene que ver con la programación web como yo. Así que de verdad, todo lo que veis en pantalla es gracias a él, que todavía estamos renovándolo, ¿eh? Que lo que estáis viendo es una fase temprana de esa página web, pero la idea es tener ahí el histórico de programas, que si vais a buscar uno en concreto de la temporada 3, quizás iVoox muchas veces las opciones que tiene de búsqueda son las que son. Y de esta forma creo yo que conseguiríamos algo mucho mejor, más vistoso, y que la web siempre va a estar disponible. Se caiga iVoox, se caiga Spotify, se caiga iTunes, la web, si Dios quiere, seguirá siempre ahí para los restos. Así que bueno, espero que este boletín os haya hecho ilusión, a mí muchísima, espero veros a muchos por Murcia durante esos días, y si no, espero que estéis ahí al otro lado en Twitch viendo el E3 con nosotros presencialmente aquí con esta gran familia que es el Batallón Pluto. Os queremos, de verdad, no lo olvidéis nunca. Se despide Sergio Tur. Un saludo.